a la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Suenan los aplausos, ahí están los aplausos sonando ahora los aplausos. Ahí. Transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y estuvo un monstruo de huracán por ahí, por el área de Jamaica. Hizo canto a Jamaica. Luego, bendito, le pasó por Cuba. Salió por el otro lado de Cuba. Llegó a las Bermudas y ahí se fue. Allá se desintegró. Y lo bueno que dejó el huracán es que trajo el frío. Supuestamente eso. Ese huracán enfrió todo el Caribe. De los calores que habían aquí. Por eso es que se desarrolló el huracán, porque estaba en una zona súper caliente. De verdad que es maravillosa la ciencia y la naturaleza. María, no se puede comer maní. No se puede comer maní dentro de la cabina de radio, porque mira, se le va uno por el galillo, hijo. Perdonen. Este programa se transmite desde nuestros estudios en metalpr.com y heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana, con gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos a través de Pandora Rock Radio allá en Guadalajara, México. Estamos también a través de Radio Metalator en Venezuela también. A través también de Asalto Mata Radio Rock en España en vivo. Y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AZ Rock. Y como ustedes no me quieren escuchar a mí decir nada, vámonos rápido con música. Esta semana estuve escuchando este tremendo tema. Y ustedes saben cuál es, van a saber cuál es. Por ahí nos fuimos a un clásico, clásico, clásico. Para atrás 50 años. De 1976, eso es Rainbow Rising, es el álbum Do You Close Your Eyes, bandón. Vámonos con esto que es de la nueva generación. Nueva generación. Moving On, de su disco del 2017. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. With the fever, a strange old house. retribution. That a man's gone weeping when he's taken down in clásico, temazo clásico, Whitesnake, Crying in the Rain, 1982. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. De Azeroth, el disco Senderos del Destino, el tema Condena Eterna del 2022. Vámonos con esta gente, con Fisto. ¿Qué va a decir Fisto? Vamos. Oye, He-Man,

No importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Hay que reírse en este mundo, gente. Bueno, y el tema que escuchamos antes de venir aquí fue un tema de Hammerfall del disco del 2002, Crimson Thunder. Es el tema número 3 del disco, On the Edge of Horn. Ese disco cumplió 20 años en el 2023 y salió remasterizado en una tremenda edición. Así mismo dice Crimson Thunder, 20 aniversario. Y básicamente tiene dos CDs, ese disco 20 aniversario. Tiene el disco tradicional, ¿verdad? El que tenemos. Y el segundo disco tiene otras cosas. Tiene preproducciones y demás sobre la música que sale en el disco de Hammerfall. ¡Excelente! Vamos a saludar a los que están por ahí. Tenemos a Manolo Torcho y a Vane gozando con el programa, ¿eh? Escribiéndome por ahí. Otro que está gozando mucho es Diego, que nos escucha desde Argentina. El hombre del Q77, Rafael Conway, está pegado con nosotros. También los que están por Discord, está Poncho por ahí, está también Metalia 1970 desde temprano. El Dark Neruda, que escuchamos su tremendo programa de los muertos, excelente. Edwin, que nos escucha también, y Newton, de los atorrantes del metal. Vamos a ver quién se me queda por... ¡Ah! Un saludo a Roy Camus, de Metal Corrosivo, de México, que está por ahí dando vuelta. JC River estaba por ahí, pero a veces se me acuesta temprano, porque bendito, JC River tiene que trabajar temprano. Y hay momentos en que él se acuesta temprano y lo puedo entender. Está como Kissman, que Kissman a veces escuchaba dos canciones y decía, mira, mañana tengo que a las 4 de la mañana estar despierto, así que me voy a dormir. Y lo puedo entender porque pues, el deber llama. Créanme que a veces yo salgo de aquí con los ojos pegados atrás y empiezo a trabajar a las 8 de la mañana y estoy como un loco. Porque aunque se termina el programa a las 11 de la noche, a esa hora que yo me pongo a repartirle el programa a las emisoras que nos hacen el aguante, esas emisoras que retransmiten este programa a lo largo y ancho de la semana, y vamos a decirla, los lunes a las 4 este programa sale por Metal Argentum Radio, lunes a las 8 sale por César de Classics, también lunes a las 9 sale por Rockbox Radio, si Rockbox regresó, me dicen que Rockbox regresó. Lunes a las 12 de la medianoche en FM, opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM, 98.9 MHz. Martes 7:30 de la noche en Radio Metalator, en retransmisión. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles a las 7 en Pico Sound y a la misma vez en Prendete Online. Jueves a las 2 de la tarde en De Montre Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 3 en Radio Metal Hermosillo, México. ¡Hay aplauso! Vámonos con un tema que hoy cumple año este disco. No voy a decir cuál es, usted va a saber cuál es. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. internet, no sabía que esto cumplía años. Esas páginas que uno sigue en Instagram y que ayudan mucho en los programas como este. El disco Back for the Attack. Los muchachos de Dokken. El beso de la muerte, Kiss of Death. Eso es. Dokken. Vámonos con esto, ¿verdad? Es hora, es hora. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí, sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Y abre la tuya si vamos a escuchar otro clásico que va más o menos por ahí por lo que escuchamos de Dokken. Yo diría que este es el Dokken argentino. Vamos un momento. Clásico, clásico, clásico. Esa pasión que mueve el mundo de hoy. 1989. Kamikaze, víctima del rock. De Argentina. Y que descanse en paz Daniel Telly, ¿eh? Tremendo guitarrista. Vámonos con esto para reírnos. Dale. No habrá producción. Se cierran las empresas cerveceras. Se cierra, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Son los Attacker de Madness, de su disco The Second Coming, un disco que si uno le escucha bien y le pone atención a las letras, es un disco bien revolucionario, bien revolucionario. Parece de miliciano de Estados Unidos, una cosa bien loca. Vámonos con esto, suena. ¡A beber, cabrones! Clásico, clásico, clásico. Yeah. papás, los papás del disco volumen 4 de 1972, Black Sabbath, Wheels of Confusion, las ruedas de la confusión. ¿Vamos a quedarnos en Reino Unido? Yo creo que sí. Vámonos con un tema que muchas veces pongo fuera del aire. Me encanta este tema. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Bueno, y escuchamos ahí un poquito de Tank. When Hell Freezes Over. Del disco Honor and Blood de 1984, donde cantaba Algie Ward. Y Algie Ward se murió en el 2023, no me había dado cuenta. No sabía que Algie Ward se había muerto. Y Algie Ward sí se murió en el 2023 a consecuencia de una serie de enfermedades que fueron llevarlo poco a poco al hospital y nunca salió de allí. Murió a los 63 años en mayo 17 del 2023. De ese disco solo quedan vivos Mick Tucker y Cliff Evans, ya que también el baterista Crash Cryan murió de una caída, ¿sí? No sé cómo fue la caída, pero ya voy a, estoy buscando por aquí y sabremos. Él sufrió una caída mortal en el 2008, que aquí está. ¿Cómo se dice eso en español? Sus heridas fueron tan fuertes que tuvo problemas craneales en la caída, y pues Crash Cryan murió en el 2008. Así que solamente quedan vivos dos de ese disco de Tank. Así que aplausos. Lo escuchamos tremendo, tremendo tema de Tank. Bueno, ustedes saben que somos parte de estas bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, y nos enviaron algunos temas nuevos de estas bandas asociadas. Y ahora mismo vámonos con un tema de los Black Bomber, que lo hemos puesto aquí varias veces. Y este tema es en español, se llama Debajo del Bar. Esto es Black Bomber, aquí en la Nueva Lechonera del Rock. We'll be right back.

teníamos a Loreta, banda de la República Checa, son ellas. Y una banda, el tema se llamaba Comedia Lasca, que significa la comedia del amor, o el amor es una comedia, ¿sí? Esta banda Loreta, ¿no? Como les dije, la descubrí porque viene en un split con la banda Metal Lady, que Metal Lady es de Hungría. Estamos así encontrando música recóndita de los años de antes. Ya que estamos con las mujeres, porque Loreta es una banda de completamente de fémina, vámonos con otra fémina que aunque su grabación es precaria, es tremenda esta grabación. Me encantó este tema, se llama Debo Estar Soñando. Arlequín de México con la Elena Cocker. Vámonos con esto, que es una precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Oh, California, de México. Disco de 1988, Arlequina, Debo Estar Soñando, Precaria, Mujeres al Poder, Mujeres al Poder. Vámonos con esto, que es Mujeres al Poder. Clásico, clásico, clásico. Thank you. 1990, Once Before es el tema del disco For Those Who Dare. Eso es Chastain, vámonos con esto. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, ¡hay un esqueleto! ¡Funcionó, funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero, lero, lero! Y así como dice Edwin, Chastain va a estar en el Hell's Heroes. Bueno, va a estar Leather Leon, que es la cantante de Chastain, tocando temas de Chastain. Y va a estar buenísimo. Vamos a ver si yo me termino montando ahí. Pues no estoy montado, no estoy montado, pero puede ser que termine montándome ahí, no lo sé, no lo sé. Ustedes saben que yo pasé una tormenta. No sentimental, eso suena como si fuera de enamorarme, pero pasó una tormenta emocional con todo lo que pasó con la muerte de mi madre y no compré para ir a Hell's Heroes y todavía no sé si voy a ir porque también tengo pues los remanentes de las cosas que hay que hacer. Y bueno, pero puede ser que llegando al mes de marzo o a febrero por ahí me decida. Sabes, si es Navidad. Pero bueno, va a estar allá, es tremendo cartel, cartelazo del Hell's Heroes. Y vamos a poner música más pesadita. Vámonos con un clásico, esto es... Vámonos al trash. Esto es de una banda que a mí me gusta muchísimo. Una banda que debería estar en los... de las más importantes del trash metal alemán. Y van a decir, ahí viene ya a poner lo mismo de siempre. Va a venir a poner las mismas canciones de Sodom, Creator y Destruction. No, señor, esto es Darkness. Vámonos con ello. su disco más famoso, Death Squad, el disco, tema Iron Force, Darkness. Vámonos con una doble ronda de esta banda alemana. Vámonos con una doble ronda de la banda. Vámonos con... doble ronda. De su disco del 2024. This. Started the thirsty breath and-

Bueno, y muchas gracias a todos los que están han estado ahí desde el principio del programa, o se han sumado durante la noche. De verdad que este programa se hace de acuerdo al corazón, porque es un compartir con ustedes la música que tanto nos gusta y lo que hemos recopilado en la semana y nos gusta y lo que vamos descubriendo, lo que vamos haciendo, poniéndole la música a ustedes. Y ya vamos a cumplir pronto un aniversario más. Va a haber sorpresitas por ahí. Y en el año que viene, si todo sale bien, Metal PR cumple 25 años. En marzo, así que veremos a ver qué nos inventamos para marzo. No sé. Yo estuve hablando con JC River a ver qué nos inventamos. Bueno, gente, nos vemos. Nos vamos con un tema un poquito más suavecito para ir bajando las revoluciones. Vámonos con Judas Priest. Esto es Night Comes Down, del disco Defenders of the Faith. Nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Yeah.